Bienvenidos a En Franca Decadencia. Mira, si lo vas a decir así, te corto, que da mucho asco. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenuti, bienveneti a En Franca Decadencia, el programa Menos lo que era. Emitimos desde las ondas libres de emisora libre autogestionada Radio Ela de Madrid. Podéis encontrarnos buscando En Franca Decadencia en Facebook, podéis encontrarnos buscando En Franca Decadencia en iVoox, podéis encontrarnos buscando En Franca Decadencia en la web de Radio Ela, radioela.org. Bien, aquí estamos un sábado más, queridas oyentes y queridos oyentes humanos todos. Bueno, animales algunos, despreciables todos. Os habréis dado cuenta de que el sábado pasado no hicimos programa. Tenemos una buena excusa y es que fue el 10º aniversario de Radio Ela y estuvimos trabajando duramente en el concierto de celebración de ese 10º aniversario. Digo estuvimos por ser generoso, porque en realidad solo estuve yo, porque alguien que está aquí no vino. ¿Es así, don Lord Christian puta mierda? No me estoy dando nada por aludido. Pues ya le doy a usted yo por aludido. Ya le voy a dar una alusión en la frente para que no tenga, para que no albergue dudas. Pues la duda es mala, Christian. Ya, bueno, o sea, de cara al oyente, el fin de semana pasado no hicimos programa. El programa de hace dos semanas todavía no está en las redes. Bueno, porque es que vamos a ver, vamos a hablar claro. Es que no pude, se comió el perro el último programa, se comió la autogestión. Se comió un cachito de autogestión de Juanma Laguna. Fantástico. Sí, no, prometo, yo desde aquí juro y prometo que nunca jamás volveré a pasar por alto o subir un programa. Vale, pues jura y promete que no vas a volver a hacer el inicio del programa con esa voz repugnante que me da mucha grima. No sé a qué voz. Ya te he cortado. Y así cada vez que pongas voz asquerosa, ¿eh? Te puedes ir un poco a la mierda, aunque encima que llegas tarde vienes aquí vacilando de que tú sabes. Yo también a lo mejor un día aprendo a darle a los botones, ¿sabes? Bueno, aprende. ¿Eh? En tu contra. Entonces, cuando yo ponga voz de repugnante... Pues... Estoy deseando yo ahora mismo tener un botón como el del click de Manara, pero de cagarse, en plan que te dé y te vayas por la patilla, vamos. Voy a empezar... Stephen Hawking ha muerto ya, ¿no? Stephen Hawking, sí. Pues se lo pediré a otro. Pero ah, Stephen Hawking cuidado. Tenía un botón de cagarse encima. No, pero seguro que podría inventarlo. Vamos a ver un pavo que es capaz de ver del Big Bang. ¿Vas a ver el Big Bang y no vas a ver el Little Pen Button? El Little Pen Button. Sí. Bueno, venga. Además de estar aquí tú y yo, también tenemos una persona muy especial que nos acompaña nuevamente y que tiene su propia sintonía. Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. Bienvenida, Milagros. Bien hallados. ¿Cómo está usted hoy? Pues muy bien, estoy muy contenta. ¿Viene tranquila? Sí, bastante tranquila. ¿Sí? Sí, he tenido más tiempo hoy. Ah. ¿Ha tenido más tiempo? Sí. Bueno, sí, es cierto, no lo hemos dicho. Hoy hemos empezado una hora más tarde. Porque sí. Y ya vamos a intentar que este sea el horario habitual, por nuestra salud y por no tener que venir cuesta arriba con un perro o una bicicleta haciendo la digestión, que es muy duro y muy desagradable. ¿Algún incidente esta semana o la anterior? No, esta semana no. ¿No ha habido que llamar a los bomberos? No. ¿A la policía tampoco? A nadie. ¿Al seguro de la alarma? ¿Al seguro? No. ¿No? No, no, no. Ha sido una semana aburrida. Ya me he enterado ya con cerrar. Cuando hizo cosas, cierro la puerta y ya no se sale. Es que he puesto unos... ¿No se sale el guiso? No, no, que he puesto unas cosas, unos de estos arriba. Ah. Para el humo, de si hay un fuego. Y el otro día haciendo un filete, bueno, empezó a sonar la Virgen. No, no, espera, esto ya no lo has contado, ¿eh? No se puede repetir anécdota. No, pues ya cuando hago algo, pues entonces ya lo que hago es cerrar la puerta de la cocina. Muy bien. Claro, pero bueno. ¿Y estás entonces ya mejor? Sí, estoy mejor. Estoy intentando hacer dieta. ¿También? No sé si lo conseguiré. Es que me voy a poner muy guay. Toma. Bien, Milagros. Nos alegra que estés aquí y que estés en plena forma. Estoy un poco loca, sí. Vamos a la chicha, porque hoy tenemos una persona humana aquí invitada. Cuando vaya usted a hablar, persona invitada, hable cerca del micrófono, que eso es siempre algo interesante en el mundo de la radio. Y ya, sin más dilatación, ¿quién demonios eres y por qué debería importarnos? Hola, soy Ana Bustelo y no sé por qué debería importaros, pero deberíais fingir que os importo porque me he saltado la siesta. Y... Son las 6:10 de la tarde, o sea, te has saltado la siesta. Joder. ¿Qué clase de siesta? ¿Se puede decir joder en esta radio? Esto es una radio libre. Pues una siesta de sábado por la tarde. Que dura hasta el domingo por la mañana, ¿no? Aproximadamente. Yo es que trabajo por la mañana, los sábados, entonces llego a casa tarde, me hago la comidita y estiro la siesta hasta lo que puedo. Cristian, creo que tenemos a alguien aquí que también sabe muy bien elaborar excusas de mierda. ¿Eh? Pero tenéis bueno, algo en común. Y está bienvenida, Paulo. No, excusa de mierda. Yo me he quedado dormido, ya te lo he dicho. Qué bien, vamos a la chicha. Va, entonces, cuéntanos un poco, haz un breve... como historial de tu trabajo, porque a todo esto tú eres ilustradora, aunque no lo has dicho. Sí. Sabemos que duermes la siesta y sabemos que das clases por las mañanas los sábados, pero eso no sabemos a qué te dedicas. Pues aparte de eso, soy ilustradora. Llevo este año 10 años trabajando de ilustradora, que me parece una barbaridad. Uh-huh. Y he hecho un poco de todo, en realidad. O sea, no tengo como un ámbito, un área muy concreto. Este año, sobre todo, estoy haciendo revistas. Pero ajá, también he trabajado bastante con haciendo libros, he trabajado un poquito con publi también, con cartelería. No tengo... Un momento, ¿qué estás poniendo? ¿Esto lo estás poniendo tú, Cristian? Sí. A ver, habíamos ¿qué mierda quedado... de fondo musical es este? Música de mierda para cuando los entrevistados cuentan su currículum. ¿No te acuerdas? Madre mía. Lo hago siempre. Es muy poco respetuoso. Supongo que intenté olvidarlo. Supongo que una parte inteligente de mi cerebro dijo, vamos a borrar esta mierda. Dale a vaciar papelera. Pues ya veremos ya verás cuando hoy cierre con el cumpleaños feliz de Parchís. Porque bien, alguien acuerdo, se ha vuelto ya muy viejo. Vale, no tenemos nada que hablar de esos temas. Nada importante. Nada. Cuéntanos. ¿No le puedo cerrar yo el micro a él? Ana, no te interesa. ¿Puedo tirarle algo? El mogollón de años corna? Que tiene el colega. Bien. Vamos a continuar con esto. Cuéntanos un breve de cómo empezaste, o sea, un poco tu currículum, trayectoria, así a modo de contextualización para que nuestra audiencia... Me da un poco de pena dejar de lado el tema de tu cumpleaños. Sí, que pero es, como no le interesa a nadie, puedes principal. Continuar con tu currículum. Mi currículum le interesa a poca gente también. ¿Qué quieres que te cuente? Pues de dónde vienes, cómo empezaste, lo que estudiaste... Pues estudié Bellas por Artes. Por orden cronológico. Estudié Bellas uh-huh. Artes, yo creo que con Cristian. Lo sentimos mucho desde aquí. Yo estudié muchos años Bellas Artes. A mí me suena tu cara, pero yo creo que es de ahí. No vamos a indagar en el pasado de Cristian. No porque... lo había sacado. Pero yo creo que sí, que nos conocemos de la facultad. Puede ser, no lo sé. Puede ser terrible, Cristian, eso es lo que puede ser. Puede ser terrible. Y después de esa experiencia traumática, dura y que te ha llevado años de terapia de haber conocido a Cristian en la facultad, ¿qué pasó? Pues después de la facultad salí sin saber muy bien qué podía hacer, más bien no teniendo ni idea de qué podía hacer, y pensé en hacer diseño gráfico, que me gusta bastante. Uh-huh. La ilustración creo que ni sabía que existía, o sea, no me había parado a pensar en eso. Y... de repente vi como... me fijé como en revistas o en la FNAC, en unas bolsas. O sea, tuviste el libro del Club de los Cinco y pensaste, anda, pero los niños estos no son de foto. Y dijiste, ¿qué será esto? Pues no me había imaginado nunca dibujando. O sea, dibujando un dibujando libro. Para ilustración editorial. Sí, ¿no? Sí, sí. No, en Bellas Artes estaba haciendo como otro tipo de proyectos. más... Performance. Sí, totalmente. Life painting. No, bueno... Body floating. No, así como un poco más instalaciones y así. Instalaciones. Y sobre todo un rollo bastante teórico. Yo tengo un tío que se llama Eusebio que hace instalaciones, pero ese las hace bien, ya, de verdad. Ya. Te instala ahí un aire acondicionado. Hombre, yo instalaba que no veas, pero lo dejé. Lo dejé para hacer lo que hago ahora. Que no sé si ha merecido del todo la pena, y entonces, pero bueno. Después de estudiar Bellas Artes, ¿estudiaste diseño, dices? No. ¿O empezaste a trabajar? Empecé, me metí en una escuela a estudiar los programas de diseño, porque en la facultad no habíamos usado nunca un ordenador. Ajá. Y pensé, buah, pues si tengo que trabajar tendré que saber usar un ordenador, o sea, no me dio para más, en realidad. Entonces estudié Photoshop, Illustrator, tal... Y, por tu cuenta, o sea, te pusiste atrás. No, en una escuela, en una escuela. Ah, fuiste a una escuela a estudiar Photoshop. Sí. Uh-huh. Y fue ahí un poco cuando me di cuenta que podía dibujar con el ordenador y eso pensé, ah, pues, porque yo en la facultad había hecho como carboncillo, figura humana, de, uh-huh. pues eso, muy académico, que no tiene realmente una aplicación nada directa. Y al mezclarlo así con rollo más gráfico y tal, pues dije, ah, mira, esto también me gusta. Y empezaste a currar eso. Que parezco medio tonta, que no se me hubiera ocurrido antes, pero mira, lo voy a contar cómo fue. Entendemos que si estudiaste con Cristian, ese shock anafilático secuelas, en tu secuelas, mente tuvo que claro. provocar una especie de coma cognitivo que por lo menos duraría hasta que te licenciaras. Yo eso lo entiendo y lo asumo. Yo no recuerdo nada, ¿eh? Normal. Tú eras el eje del shock anafilático de comatoso. ¿Qué? Eso. Ah. Y entonces te empezaste a currar, ¿no? Sí, empecé a currar... Bueno, mi primera intención fue trabajar en algún estudio de diseño. Uh-huh. Hice varias entrevistas y no me cogieron en ninguna. O en las que me cogían me ofrecían como 700 euros o 600 euros o cosas así. Llegó... Justo fue el año en que llegó la crisis a lo bestia. Claro, pues hace 10 años era 2008, claro. Eso es. Y entonces... casi que no tuve que decidir lo de trabajar por mi cuenta porque es que no tenía trabajo. O sea, estaba trabajando de teleoperadora y... ¿Dónde? En Línea Directa. Ah, yo curré, sí. Pero en... De aseguradora Bank. De coches. Ah, qué bueno. Sí, genial. Bueno, en realidad, ahora a veces lo pienso y me parece como una época bastante guay. ¿Te lo pasaba sí. bien? Me lo pasaba muy bien, uh-huh. Trabajaba muy poco en Línea Directa. Y tenía mucho tiempo para hacer lo que quisiera, cosa que ahora he hecho bastante de menos. Sí. ¿Y aprovechabas que estabas ahí para hacer cosas de tu blog y tal? Sí, total. Yo también. Sí. Yo hacía eso. Yo cuando estaba en Bankinter pasaba de todo y me ponía ahí a subir. No podía dibujar una libretita, que lo hacía mucho, pero no podía escanear nada. Pero sí que gestionaba el blog y bueno, todo bueno, yo eso. Trabajaba muy poco, he trabajado 3 días a la semana. Trabajaba, sí, trabajaba sábado, domingo y lunes por la tarde. Entonces me pagaban como festivos, nocturnidad, uh-huh. rollos, y con eso ya podía tirar todo el mes. Pues esos eran los días que iba yo a la facultad. Yo ya era licenciada cuando estaba de teleoperadora. No, yo estuve... Si es que no... A ver, no me acuerdo, pero no porque bebiera en horario lectivo... Que también, pero yo estuve en la facultad muchísimo tiempo, porque como estuve trabajando a partir de segundo, a mí se me alargó la facultad mogollón, así que... Es porque te gustaba mucho. Pedías sí. que te volvieran a hacer el examen porque querías disfrutarlo más. Sí, no, la verdad es que no quería acabar. Pero no porque quisiera que acabara la vida, que no quisiera que acabara la vida universitaria, sino porque no uh-huh. quería estudiar. Ajá. Qué bien, como si nos interesara. Ya, bien. Sí, según lo iba diciendo me estaba dando cuenta de que totalmente. No tenía ningún interés. Otro día, si quieres, te entrevisto a ti. No. Bueno, a la chicha. Cuéntanos. O sea, es que encima me copia las frases. Dios, dame paciencia, señor. Vale, entonces empiezas a currar como diseñadora gráfica. Bueno, como... Sí, como diseñadora un poco haciendo proyectos web, bastante Ajá. malos, o sea, como todo un poco amateur y buscarme la vida... Y mientras currabas mientras 3 días a la semana, en 3 días línea a la semana, a la vez fui como atando los cabos estos de ¿puedo dibujar con el ordenador? Es que parece muy ridículo, pero para mí fue como súper significativo de ay, pues esto lo puedo no sé, lo puedo escanear, no sé. Ajá. O sea, como que le podía dar un formato de salida que no fuera dibujar sin un papel. Tipo desnudo con carboncillo. Uh-huh. Sino que podía, no sé, es una tontería, pero a mí me sirvió. Y me empezaron a salir encargos poco a poco. ¿De diseño? Algunos de diseño, también... pero también de ilustración. Ajá. Sí, de... Bueno, es que es todo bastante casual. O sea, yo no tengo... No hay nadie al volante, en realidad. O sea, he ido tirando como han salido las cosas y hasta hoy, más o menos. O sea, la cosa es que me presenté a un concurso, me presenté al INJUVE... En 2012, ¿no? En 2012, sí. Sí, sí. Me presenté... No, antes del 2012. En el 2012 me seleccionaron. Ah, vale. Pero yo me presenté antes. Sí, sí. Cuando acabe la facultad o algo así, no sé. Uh-huh. Y eso me sirvió como para tener... Tenías que presentar 10 imágenes. Un momento, que me estoy dando cuenta. El INJUVE es Instituto Nacional de la Juventud o algo así, ¿no? Sí, española. Sí. De la juventud española, claro, sí. Porque uno ve INJUVE y no ve institutos ni juventud, solo ve españoles. Claro. El INJUVE significa español de los españoles. Eso es. De España. Y yo me sentía muy a tope uh-huh. con mi españolidad y me presenté. ¿Y eso supuso un paso para que empezaras a derivar más hacia la ilustración? Para mí sí, porque pedían 10 imágenes y fue como la primera vez que tuve que hacer 10 imágenes como con un concepto de serie, ¿no? Uh-huh. Entonces me ayudó a cerrar un estilo gráfico, que en ese momento no tenía ni idea. Y con esas 10 imágenes, hacer un mini portfolio de 10 imágenes uh-huh. que pude empezar a mover por sitios y me empezaron a llamar. ¿Y te moviste mucho para empezar a tener clientes? No demasiado, no. O sea, que tú eres una de estas asquerosas que va dejándose caer y le van saliendo las oportunidades. Tengo bastante suerte, sí. Sí, a ver, tampoco las oportunidades, ¿sabes? A ver, trabajo los sábados dando clase, las oportunidades, no sé, ¿sabes? Es todo relativo. Pero sí he tenido bastante suerte. Y he tenido como clientes bastante buenos en general. Sí. Que me han dejado, vamos, bastante buenos en el sentido de que me han dejado hacer. Uh-huh. Y han respetado mucho lo que A pesar de que ellos tenían claro que ahí no había nadie al volante, ¿no? O sea, tú ibas a la entrevista así como, vaya, aquí, vamos a hacer un dibujico. Y decían, nos sobran 1.500 pavos, ¿por qué no se los damos a la loca esta? Venga, vale. ¿No? Que es clientes alcohólicos todos. Pues... Igual sí, no sé. A lo mejor ahí está el truco. No sé. O sea, creo que nadie tiene tanta... O sea, creo que desde fuera sí parece que tengo un poco un plan. Pero no lo hay. Bien. Vale, pues ya sabemos un poco... ¿De dónde vienes? No sabemos a dónde vas, parece que tú tampoco. No lo sabemos. Está bien. Entonces vamos a empezar ya con lo que yo me está ocurrando, porque yo, como todo el mundo sabe, me documento a muerte. A muerte porque voy siempre fatal, porque lo hago siempre los sábados por la mañana. Así me va. ¿Te han dicho alguna vez que haces unas ilustraciones preciosas para no tener ni puta idea de dibujar? Sí. ¿Sí? Sí, tú. Bueno, pero antes de yo... No, la gente suele pensar que dibujo bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿Pero dibuja? O sea, ¿tú te defiendes dibujando? No, dibujo bastante mal, pero la gente no se da cuenta. Sí, le doy flow. Milagros, ¿a ti eso qué te parece? ¿Bien o mal? Me parece muy bien porque es una chica que me cae fenomenal. Ya está, tú siempre igual. A ti todo el mundo te cae fenomenal. Casi todos. Es muy maja. Y muy buena persona, se la ve en la cara. Eso también me lo dice. Ala, pues ya está, pues ya está. Venga, ala, listo. Bueno, a ver, antes tirabas mucho, ¿no? Por lo que he estado viendo en tu curro, del mundo collage, sobre todo de fotos de señoras antiguas o señores antiguos con cabeza grande. ¿Eso es porque copiabas a Sonia Pulido? A lo mejor sí, o sea, ya me gustaría. Copiaba un poco a Pat Andrea. Y creo que Sonia Pulido copia un poco a Pat Andrea. ¿Ah, sí? También. Creo que sí. Ah, no sé quién es Pat Andrea. Pues Pat, ¿Pat de Patricia? No, es un señor. ¿De Patrick, a lo mejor? Pat. O de Pato. A lo mejor es Pato Donald. Creo que es... Andrea. No sé de dónde es. O sea, porque es se llama Pat Andrea. Pat Andrea. Tiene dos nombres de mujer, pero es un hombre. Así es. Ay, qué gracia. Qué bueno. Sí. Como si tú te llamaras Milagros, como si te llamaras Ramón Hernando, por ejemplo. Me gustaría más llamarme... ¿Cómo te gustaría llamarte? Pablo. ¿Pablo qué? Pablo Maroto. Ah, Pablo Maroto te gustaría, sí. Claro. Bueno. Es un nombre que me gusta mucho. Bien. ¿A ti, Cristian, qué te gustaría llamarte? También. Además es también muy guapo. Así que me gusta... También, Cristian sí. Se quiere llamar también. También sí, Suárez, por ejemplo. También. Es que también Suárez es un nombre, Cristian, yo lo veo. Se me está cayendo esto. ¿El qué se me te está cayendo? Te ha adelgazado la cabeza. Te ha adelgazado la cabeza. Lo que no pase en la decadencia no pasa en ningún sitio. O tengo menos a ver, pelo. Espera, que te ajustamos la diadema de los auriculares. Sí. Ahí está. Ahí. Mejor. Vale, esto antes de que derivara. Pero en lo de Sonia Pulido caos, ya me lo habían dicho, ¿eh? ¿Sí? O sea, que no fue intencionado, pero. Pero seguro ahí... que sí. Vale, sí, sí, vale. Sí. Bien. Bueno, claro, es que tenía unas preguntas que ya me las has ido reventando, porque decía, trabaja sobre todo en editorial, pero no sé si es consciente o la vida te ha ido llevando. Está claro que sí, consciente. Deriva. No hay gran cosa. No, todo lo que tengas ¿no? ahí por ahí de conciencia y eso tal, lo borro, objetivos vale, o sea, y tal. Conciencia, objetivos, inteligencia, de ciencia, eso lo borro todo. Vale, vale, vale. Madurez, también lo borramos. Sensatez, sentido común, X, todo. Fuera, fuera. Vale. La ofensa es gratis, ¿ok? La ofensa es gratis, la ofensa no solo es gratis, sino que es necesaria. ¿O no es necesaria, Cristian? ¡Puta mierda! ¿Va a responder Milagros por mí o esta vez puedo hablar yo? Esta vez puedes hablar tú. Te estás pasando. ¿Sí? Te estás pasando. ¿En serio? O sea, vamos a ver. ¿Estoy traspasando líneas rojas ya? A ver, espera. Primera pregunta de la entrevista. ¿Te han dicho alguna vez que haces unas ilustraciones preciosas para... y empieza la negrita. No tener ni puta idea de dibujar. ¿Joder? A mí me parece ofensivo. ¿Quieres que rebaje el tono? Sí. Hablo así un poquito más. No, no ponga voz de asqueroso, no ni de murciano. Sencillamente, no insultes a los entrevistados. Ya, yo cuando ha fingido que era yo yendo a una entrevista, también ha puesto como ya, vocecilla porque es que de murciano. He pensado que y he los dicho, de Palencia pero... no sé qué demonios de acento tenéis. Pues ¿cómo hablamos, es el hablamos palentino? Poco. O sea, como hablamos poco, poco movemos con la cabeza, así ¿no? la cabeza un poco. Un currículum. Y... anda maja, y así, decimos, y valante. Bien, bien, vale. Esto enlaza muy bien con esta pregunta que te iba a hacer. En el mundo editorial tú has trabajado mucho con libros, con cosas de gente seria, ¿no? De gente que sí. va así, ¿no? Ponga arreglada. Cuello alto, siempre. Esdrújulas, frases complejas, etcétera. Sí, subordinadas. Cuello alto, siempre. Subordinadas, ¿ves? Eso quería yo decir. ¿Eso te obliga a hacerte la culturetas? ¿O tú puedes ir por ahí levantándolas y la cabeza, ¿no? como Palentina, diciendo, ¡ay, maja! ¿Los dineros? ¿O no? Que dejes de hacer el murciano. No sé, pues coño, pues darme una pista de cómo es en Valencia. No lo sé, pero no en Murcia. Estoy prácticamente seguro. Pero dirán, ¿no decís los dineros? Los dineros, no, hombre, no. ¿No? Entonces, ¿qué decís? ¿Lo pecuniario? ¿Qué decimos? Yo es que... A afloja ver, la mosca. Suelta la panoja, no sé. Suelta la panoja. No, eso no es muy palentino. Yo es que soy más madrileña que de Palencia. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. O sea, nací allí y ya. Y me vine. Vale. ¿Te ha pasado alguna vez que te hayan encargado un libro de un autor así como fundamental y que tú no tengas ni puta idea de quién es y hayas tenido que hacer como, sí, sí, me encanta, claro, ¿cómo no conocer a, no sé, Thomas Pynchon? Es mi autor de cabecera. Creo que no me ha pasado nunca. ¿No? O sea... ¿Eso es porque te encargan pocas cosas culturetas o porque te los conoces a todos? No, o porque si no conocí a alguien, pues he dicho, pues... O sea, no tienes que fingir. No. Bien, no me bien, ha pasado. Bien. O sea, no. Correcto. ¿Cuál ha sido tu mejor cliente? ¿Mi hasta mejor el día cliente? De hoy. Sí. Uf, muy difícil, me parece esto. Joder. Tía, bueno, con suerte, qué asco, por Dios. No, porque. Mi lo mejor puedo... cliente, joder, yo qué sé. Pues o sea, lo a mí puedo... se me ocurre uno, a lo mejor que no intentaría estrangular. Pues lo puedo. No, yo tengo buena relación con mis clientes en general. ¿Mm? Sí. Si lo valoro por económicamente o por emocionalmente, pues serían uh-huh. respuestas distintas. Eso te iba a decir, ¿no coinciden? ¿Los no. que mejor te han tratado no son los que mejor te han pagado? No. ¿Y no, es no. inversa la relación? Es decir, cuanto mejor te tratan a nivel creativo o personal, menos pasta hay. Y cuando peor te tratan a nivel creativo y personal, más dinero hay. Tampoco estrictamente. O sea, no hay una relación ahí clara, ¿no? No. Cuando más me han pagado ha sido trabajando con agencia. en Estados Unidos. Sí. Es donde mejor me han pagado. ¿En agencia qué significa? ¿En publicidad? No, no, en agencia. Ah, en agencia de representación. Sí, sí, ah, sí. El mundo de agencia de representación. ¿Tienes representante o agencia? Sí, sí. Ah, qué bien. Sí, bueno, está bien. ¿Has visto Milagros? Aquí traemos gente. Uf, cuidado. Internacional. Pues sí, sí. Tengo ahora una agencia en Australia y he tenido otra en Estados Unidos, y con la de Estados Unidos sería mi peor cliente. ¿Ah, sí? Sí, o mi peor intermediaria, por lo menos. ¿Por qué? ¿Qué problemas tenías? Danos nombres. Creo que ya se ha hablado aquí de esa agencia, señora. ¿Sí? Ah, pues sí, sí, yo quiero saber el nombre otra vez. Goodson. Anna Goodson. Goodson. ¿Quién nos lo dijo? ¿Tal vez Ana Pez? Tuvo mala experiencia. Es que sé que alguien nos habló David hace poco. De las Heras. David de las Heras, ajá. Sí, sí, sí, yo lo vi aquí, claro. O sí. Me lo dijo él o algo así, sí. Sí, sí. ¿Y mala experiencia con ella por qué? Pues mala experiencia porque no es clara en el contrato. No hay como una exigencia que no aparece en el contrato, que de repente tienes que pagar un lo dinero. Del anuario, ¿no? Sí. Unos posavasos, que es una basura, y eso, pues, fatal. Y luego, aparte, ya en el trato, por muchos detalles, pues también mal. Entonces, o sea que esa es la peor. O sea, que no me lo habías preguntado, me habías preguntado por sí, lo mejor, pero esa es la peor. Es lógico, venía después. Esa es la peor. ¿Y la agencia Australia? Pues esa agencia se llama Anna Guston Australia. Esa se llama The Illustration Room. Uh-huh. Y pues es una mujer, lo lleva también una mujer. Bueno, es un equipo más grande, pero la cabeza es una mujer muy, muy maja. Tengo uh-huh. muy buen trato con ella. No me saca muchísimo trabajo, pero el trabajo que me saca está bastante bien pagado y guay. Bien, vale. No me exige, por supuesto, pagar ningún. Ninguna fijo mierda. Anual, uh-huh. ni hacer uh-huh. posavasos, ni. ¿Y aquí en España? En España no tengo agencia, no. Uh-huh. No. Mejor. ¿Y la agencia australiana, en qué te representa? ¿Solo en Australia o también en toda la Commonwealth o alguna cosa de esa rara? En exclusiva en ningún sitio. Uh-huh. Eso significa que. Bueno, que si a ti te llama un cliente australiano directamente, sí, tú puedes currar para sí. ellos sin tener que darle explicaciones exacto, a tu agente. Exacto. Uh-huh. A no ser que sea un cliente con el que haya trabajado ellos, previamente uh-huh. en la agencia, ¿no? Sí. O sea, que me hayan pasado ya el contacto, sí. que me parece bien. Uh-huh. Y luego, pues, en realidad, ellos tienen clientes principalmente australianos, pero también tienen algo de Asia. Y el último trabajo que he hecho con ellos ha sido para una revista canadiense. O sea que en realidad no están cerrando territorio, simplemente ellos no. están en Australia, pero trabajan donde cuadra. Sí, sí, pero principalmente es Australia. O sea, el otro uh-huh. ha sido bastante excepcional, lo de Canadá. Qué sí. bien. Y hablando de pasta, ¿ves? Yo sabía que tenía aquí algo. Hablando de pasta, ¿cuánto cuesta una jornada de Anna Bustelo? 200 euros. Lo mismo si te contratan. Idealmente, ¿eh? O sea, luego hay veces que palmo uh-huh. bastante. Pero idealmente, 200 euros. ¿Por qué euros. Puede suceder que tengas que bajar tarifa? No es exactamente que baje tarifa, sino que muchas veces planifico mal. Uh-huh. O me emociona mucho el proyecto y acabo poniendo un trillón de detalles. Entonces, en vez de tardar una jornada, tardo dos. Sí, sí, sí. O sea, que es un problema más tuyo de planificación, que tú dices, esto me va a llevar 10 días y luego al final te lleva 15 o 20, ¿no? Bueno, o sea, más que nada, yo creo que es un problema en general a los ilustradores editoriales. Creo que nos pasa un poco parecido, que es que las tarifas no nos piden un presupuesto, sino que nos ofrecen uh-huh. un presupuesto. Cierto. Entonces, yo lo que hago, pese a lo mal dibujado que está, es laborioso, o sea, tiene muchos detalles, muchas texturas y me lleva tiempo. O sea, tú no tiras ahí una cosa al suelo, lo pisoteas un poco y le sacas una foto y luego recortas, ¿no? Así preguntado desde el respeto. Desde el respeto y la admiración, para mí su curro me gusta mucho, me parece muy potente. ¿Se nota? Sí, sí. Tú tal vez no lo notes porque estoy convencido que ni siquiera te has molestado en mirarlo, pero yo, que hago mi trabajo, sí. Yo sí me lo he mirado. Sí. Lo tengo abierto. Lo ahora tengo mismo abierto en la pantalla ahora del ordenador. Valiente gentuza. Bueno, venga, entonces. Un poco, eso es verdad. ¿Qué pasa con la gente de ilustración editorial? ¿Por qué nunca hace presupuestos? ¿Por qué os dan precios cerrados y tenéis que jugar con eso? Pues, ¿crees que os convendría otra fórmula de trabajo, de negociar más duro? Pues creo que sí. Uh-huh. O sea, sobre todo en mi caso, yo entiendo que además que, o sea, sobre todo en mi caso no porque yo quiera ganar más que los demás, sino porque lo que hago yo... Bueno, pero querrás ganar más. Si los demás ganan más también, mejor para todos. Sí, sí, quiero ganar más, pero no por ganar más que los demás. Me refiero a que en mi caso, claro. Como el dibujo que hago es bastante... O sea, las imágenes que hago son bastante laboriosas, tardo mucho. Y cuesta exactamente lo mismo que alguien que tenga un dibujo súper expresivo y que lo resuelva en 10 minutos. Y tampoco lo hace mejor. O sea, no hace mejor que tenga que me lleve más tiempo, no es que lo haga mejor, pero es que... Sí, claro, es otra forma de trabajo, sencillamente otro, sí, otro camino, ¿no? Eso es. Y entonces, claro, a mí me perjudica mucho porque el presupuesto es el mismo, claro, y tardo más. Y no lo sé resolver tardando menos tampoco. Un vecino acaba de abrir un cierre metálico. Queremos saludarlo desde aquí. Hola, vecino. ¿Qué tal? Uy, ¿bien? Ha contestado. Gracias. Claro, sí, es interesante. Pues eso sería interesante también que os plantearais alguna vez hacer algún tipo de acción para empezar a presionar al mundo editorial y decir, no, aquí nosotros ponemos nuestra tarifa y no es lo mismo, igual que no es lo mismo, no sé, comprar comida a domicilio en Telepizza que en el... un restaurante de turno que tendrá, yo qué sé, pues otra lo que tú dices, ¿no? Una elaboración, sí, diferente el trabajo final, pues no se puede... Sí, hombre, peso, yo, ¿no?, los mails siempre digo, siempre lo digo, ¿sabes? Pero o sea, no cuela, ¿no? A veces sí. Ajá. O sea, yo siempre intento subir un poco el presupuesto. Bien. Siempre. Bien. Lo que pasa que a veces me encuentro como negociando cosas un poco ridículas, en plan, negociando 50 euros, ¿sabes? Que es como... Pues tampoco, ya, me cambia, sí, mucho, no te... el clima, ¿sabes? No subes ni bajas de estatus social. No, pero para mí hay veces que es como muy significativo, ¿sabes? De 50 euros más. No sé por qué, pero sí. Lo, bien, intento, lo intento. Y recomiendo a todo el mundo que lo intente porque pues suele funcionar, la verdad. Vale, pues vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos, son... 31 faltan... minutos. Exactamente, nos quedan 28 segundos y medio de programa. Íbamos a hablar un poco sobre Bellas Artes, pero hemos hablado... Bueno, venga, va, una sí. ¿Qué es la cosa más estúpida que has visto tú en Bellas Artes presentada como proyecto artístico? A mí no me menciones. A Cristian puedes mencionarlo si quieres. La cosa más estúpida como proyecto artístico... Si es que has visto algo que te pareciera estúpido, si tú eres de esas personas que ve un pescado clavado en una pared y dice... Oh, qué performático es todo. Pues es que el señor decadente no fue a Bellas Artes, entonces... Está, por supuesto, alejado, que el señor decadente no fue a Bellas Artes, porque puede ser uno decadente, pero tener principios, joder. Jolín, pues en Bellas Artes se decae... Desde el primer momento, ¿eh? Tiene el complejito. O sea... Entonces ahora, siempre que puede, como cada vez que se entera de que alguien ha ido a Bellas Artes, ya empieza a faltar, porque es muy faltón. Y luego mete la pata, luego te dice... Cristian, me estás haciendo daño, ¿vale? ¿No conocías el trabajo en Agustero? No, en serio. Da igual que te siga en Twitter desde hace tiempo. ¿En Twitter? En Instagram. Instagram. Vaya. En Instwitter. Instwitter, en Instagram. Twitter no tengo, pero me da yo igual. Yo tampoco, por eso sabía que en Twitter no me podía seguir. Bien, ahora que Cristian ya ha quedado como la mierda que es, y que siempre ha sido y que nunca dejará de ser, ¿podemos, por favor, continuar con la entrevista? Hablando de Bellas Artes, sí, por vamos favor. A hablar un poquito más de Bellas Artes, por favor. Sí, sí. Tengo muchas ganas de saber qué pregunta un tío que nunca pisó Bellas Artes sobre Bellas Artes. Pues ya no voy a preguntar más. Callaros ya, me tenéis frito. Venga, sí, una última sobre la universidad. ¿Creéis que funciona? ¿Crees? Ya le voy a preguntar a Cristian, como se está metiendo aquí, como si fuera un invitado más, el tío cretino. ¿Crees que funciona la universidad? ¿Crees que, en concreto, Bellas Artes, no? Que es lo que has estudiado tú. Sí. ¿Sí? ¿Crees que merece la pena ir? Totalmente. ¿No hay que pedir disculpas públicamente por haber ido? A mí es de lo que más me ha gustado hacer. ¿Sí? Sí, sí, me encantó. Efectivamente, no hay nadie al volante. Está claro. No, me parece... A ver, desde un punto de vista práctico, no es práctico. Y, claro, es que será, y eso es otro tema. Me parece magnífico. Ese es otro, o sea, tema que, no es que yo práctico. Siempre he visto esa protesta contra la universidad, en plan, que no te enseñan. Luego el mundo del trabajo es otra cosa, que es como, ya, es que ha sido la universidad, no a formación profesional. Si querías que te formaran como recursos humanos para un mercado de trabajo, mundo laboral, mejor dicho, mal llamado mercado de trabajo, pues haberte hecho una formación profesional, no una universidad, sí, una titulación superior. Sí, pues eso. Práctico, bien, no es, pero a mí eso me parece un... Un valor. Un pro, sí. Bien. Total. Das clases en varios centros, ¿no?, de estudios. Sí, sí. ¿Te gusta dar clase? Pues me gusta mucho, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te gusta dar clase? Me gusta clase? Un montón. Pues me gusta que me hace me hace estudiar, me hace mantenerme activa, me deja muy claro que no hay un punto de vista, o sea, como a cosas que tú a priori ves muy claro cuál es la manera de resolver, te encuentras con gente que resuelve de otra manera y ves que es un camino también muy bueno. Bueno, también, como si no fuera muy bueno, pero bueno, sí, que, bueno. Que hay muchas maneras de ver las cosas, hay muchas maneras de pensar, y eso me parece muy guay. Y me ha ayudado muchísimo y creo que me ha hecho mucho mejor profesional como ilustradora, ser profesora, sí. ¿Crees que hay una cierta sobreformación ahora mismo? ¿Una burbuja de la formación, por llamarlo así? Sí, también, sí. Que necesito, por otra parte. Sí, no digo que a ti, o sea, te repercuta, no puedo, negativamente. Claro, pero... sí, creo que hay un exceso de formación, de talleres, cursos de ilustración, posgrados de ilustración, especialización en micro cuentos o de todo. O sea, hay demasiado. Sí. Bien, ¿eres autoritaria dando clases? Eso suena a que sí, ¿verdad? Milagros, eso pues suena a que sí o no. Yo creo que no. Yo creo que no. Es fácil de entender. ¿Eso qué es? ¿Una conexión de sororidad para defenderos o qué? No, es que es un encanto esta chica. ¿Qué quieres que te diga? Ja, menos mal que estás aquí porque... Es verdad, soy capaz de cegarte. O sea, así no hay quien haga entrevistas, ¿eh? Pues no, yo creo que soy bastante laxa, pero sí. Luego, pues por ejemplo, sí suspendo a gente. Sí. Que hay otra gente que no suspende. Yo procuro no suspender, me parece una chorra. Estoy en contra de las notas. Ya, hombre, pero si no te entregan las cosas... Sí, pues... a veces lo hago, pero intento decir como... Pues ¿qué importa? Aparte, en una carrera, digamos, como la nuestra, una profesión como la nuestra. No, claro, pero importa tanto para aprobar como para suspender, ¿no? O sea, si no importa, sí, pues ya. Da igual que suspendas, ¿no? También. O sea, vale. Yo qué sé, si el resto... Con todo el cariño a los alumnos suspensos de Ana Bustelo, no, que no, ahora es mismo verdad, están ¿eh? Buscando comida en la basura. No. Y pensando que son emprendedores de una nueva forma de gastronomía alternativa, que os mando un beso. Pues aquí. Sí, o sea, muchos alumnos de los que suspendo los quiero mucho también, pero no es suficiente para vos. Bien. ¿Has echado a alguien de clase alguna vez? No. ¿Y has tenido...? Ganas, sí. Sí, pero decías, ¿de utilizar la violencia contra los alumnos en alguna ocasión? En general, siempre. Desde el día uno hasta el día final de la graduación. En general, hay gente muy maja. No les... Nunca has dicho... Le cruzaba yo la cara a este... Pero puede que alguna vez haya podido pensar eso también. Bien. Claro, hay alguna excepción, sí. Pero en general es gente muy maja, son todos adultos, que también hace que eso las ayuda, cosas sean sí. muy fáciles. Mm. Algunos son adultos muy recientes, que eso es más complicado. Tienen todavía 32 años o 34 o 18, años. Claro. Sí. Bien. Vale, has ido seleccionando algunos concursos y certámenes de los cuales voy a pasar a enumerar uno rápidamente. Selección en la Bienal de Ilustración Ilustrarte de 2018. Ganadora en Comunicación Arts 2018. Seleccionada en la Muestra de Ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2018. Seleccionada en el Sala Internacional Book Fair 2018. Seleccionada en la Muestra de Ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2017. Seleccionada para el Archivo de Latin American Illustration 6. Mención de honor 6, que no sé qué es. Aquí no me falta la fecha. Mención de honor en el Séptimo Catálogo Iberoamericano de Ilustración 2016. Ganadora, por fin, del Communication Arts en 2016 en la categoría Libros por la Otra Vida, selección en la Bienal de Ilustración de Ilustrarte 2016, selección en el Sahara o Sarja Internacional Comic Book Fair 2015, selección en la categoría Ilustración en Juve 2012. Bien, Cristian, esta la has metido bien. Currículum DIN A3. Ahí va. ¿Se te ha subido a la cabeza esto de los premios o tú ya eras así de antes? No me ha servido para nada. Llevo moviendo ficha, pero no me ha servido para nada. ¿No? Para nada. No. ¿Y qué pasa con eso entonces? ¿Qué pasa con pues no premios? Lo sé, no lo entiendo. No lo entiendo. Pensé yo que me iba... O sea, al principio como que me hacía mucha ilusión y guay, pero ya al final mi objetivo era... Bueno, como tú has dicho, o sea, mucha selección, pero no ganó nada tampoco. Uh-huh. pues no sé, pensé que me iba a beneficiar un poco así como que iba a tener mejores clientes o más pasta o tal, y no. No noto la diferencia. ¿No ha supuesto un cambio en tus condiciones de trabajo ni nada, no? No, de momento no. Qué interesante, interesante. Espero que... A ver, no sé si luego tampoco he movido mucho las fichas. Por cosas como esta, yo estoy en contra de todo el rollo de los premios. Hombre, también el objetivo también era ganar, que el premio es económico. Entonces eso hubiera estado de otra manera. Ayuda también, sí. Claro, claro, claro. Pero... De casi todos, el premio es económico. Y son potentes, o sea, merecen la pena, porque es cierto un poco, yo estoy un poco de acuerdo con lo que dices, que muchas veces estamos ahora mismo especialmente en una cultura de la notoriedad en la que da la impresión de que lo notorio es material de por sí, es decir, sí. Que porque te conozcan mucho ya tienes todo solucionado. Sí, a mí aparte creo que no me ayudaba que me conozca más la gente tampoco, ¿no? O sea, no. No me siento más popular tampoco, ¿sabes? No. Sigo un poco, yo creo que en el mismo sitio. Sí, lo he puesto como en la web porque, bueno, yo qué sé, pues ya que me lo han dado, pues lo pongo. Pero que no me ha cambiado mucho las condiciones ni las ofertas. Sigo siendo la misma. La misma. Sí, la misma loser. Humilde, Valentina. Igual. Y agresiva que eras, de acuerdo. Vale, respecto a plataformas como Etsy, que veo que tienes cosas subidas ahí, ¿no? Que es como una tienda online o algo por el estilo. Subí hace tiempo, pero lleva sin funcionar bastante también. ¿Te ha solucionado algo? Bueno, para los que no lo sepan, es como una web en la que, corrígeme si me equivoco, sí. Una web en te la equivocas, que... es una web, no como una web. ¿Habéis oído algo? Yo no he oído. Bueno, sí, ahora estoy oyendo... una llamada muy inoportuna que voy a colgar, pero lo demás no he oído nada de palabras humanas. Es como una web que es para subir como un portfolio, ¿no? Pero que vendes. No, es un portfolio, es una tienda online. Una tienda online, como un portfolio me refiero a que tú subes tus dibujos, la diferencia sí, es que bueno, la gente se los compra. Claro, sí, lo que pasa es que la gente sube... O sea, pero no, es una tienda online, no un portafolio. Claro, yo en mi caso se parece bastante al portfolio porque lo que subo son dibujos que luego son prints o tal, pero si hiciera camisetas o pulseras o se vende todo ahí sillones, entonces. Pues sería eso lo que habría. Entonces no te ha funcionado mucho, tampoco le has hecho mucho caso. Sí, tampoco le he hecho demasiado caso, vale. Pero pues sí, me daba como un poco de pasta. Ah, ¿sí? ¿Y por qué lo has dejado? Porque tampoco era tanta pasta y... he pasado. vale. Un poco. Bueno, también porque creo que lo que hacía antes... yo tengo un hit. Que ¿cuál es? Son unas casas en un árbol, que es un dibujo super cursi, pero que a la gente le gustaban un montón y las compraba muchísimo. Entonces, eso me daba bastante pasta... Y ya estoy poco aburrida de verlas y tampoco... Aunque me seguirían dando dinero, yo creo... Pues, no sé, ya... Porque ahí tú lo que haces es subir un archivo y el que quiera se lo baja para imprimirlo tú mandas un... Tienes las dos posibilidades, pero yo siempre he mandado... O sea, tú imprimes el... Imprimo, sí. Porque no son originales, ¿no? Son no, impresiones. No, todo lo que he vendido ahí son impresiones. Uh-huh. Pero además, yo soy bastante pija, que eso no sé si lo tienes en alguna no, pregunta. No, fíjate, no, en todas las faltas de respeto que según Cristian te estoy diciendo, pues esa no. Pues no esa, sí, entonces me gastaba una pasta en imprimir porque no me vale cualquier cosa. Y una pasta en el papel y tal, y... ¿A pues, cuánto podías vender cada Claro, es que la cosa dibujo? Es esa, que la calidad de la impresión era muy buena. Porque eran... no sé, esta palabra no sé cómo se pronuncia nunca. Glicle o algo así. Es impresión digital, pero en vez de impresión láser es con chorro de tinta en unas impresoras muy buenas, en un papel muy bueno y muy caro. Entonces, creo que yo eso lo aprecio y como que lo tengo que hacer así porque si no me da un poco de grima... Pero el comprador le da exactamente igual que la impresión me cueste 1 euro a que me cueste 10. Uh-huh. Y el precio final, pues no era... O sea, no le sacaba mucho rendimiento. ¿Y a cuánto se vendía una ilustración? Pues 30 euros. Ah, pues una cosa asequible. Sí, muy barato. Y como la calidad de la impresión, o sea, la impresión era cara, pues tampoco le sacaba tanta pasta. Vale. Bien, ¿conoces las plataformas de trabajo especulativo tipo Freepik? ¿Y cosas por el estilo? He oído hablar de eso, pero no puedo desarrollar mucho. No. No. Me he leído el post de... Pues eso, una cosa muy ridícula, que es como que hagas una prueba gratis para luego, si te cogemos, trabajar en muy malas condiciones. Sí, que todo. Es como toda una oferta. Algo así es, sí, para todos los aspirantes o aspirantas a ilustrador o ilustradora o personas que estén empezando, no parece la mejor manera, porque es un poco trabajo a la carta y ni siquiera tienes garantía de que te vayan a pagar. Aparte, en el momento que te pagan una basura. Entonces, pues, sí, claro, el mejor escenario posible cobras una mierda. Sí, el mejor de los casos es súper precario. Entonces, pues mira, mejor no. Vale, vámonos a las ferias. ¿Qué piensas tú de las ferias de ilustración? ¿Es una oportunidad estupenda, súper divina y maravillosa o es un puto fraude de mierda? ¿Qué ferias? Pues la Bolonia y todas estas cosas. Ilustrarte. ¿Dinos alguna más, por favor? Bolonia. te podías ir un poquito a la mierda, Cristian. O sea, has llegado tarde. ¿Sabes lo que te digo? Ya, y estaba distraído. Has llegado tarde, pero... y vete mucho a la mierda. Un poquito no. Hoy te voy a mandar mucho a la mierda. Bueno, bueno. Bueno, me estabas hablando de las ferias. Pues no, yo no conozco porque yo no me dedico al mundo editorial. Para eso traemos profesionales del mundo editorial. Ni al de cretino. Animación. Te dedicas a la crítica política, que eres un Willy Toledo. Y a llamarte peluca. Gilipollas. A ti me voy a dedicar a partir. Me voy a levantar, te voy a mandar un mensaje. Cristian, eres gilipollas, por si se te había olvidado cada mañana. Lo voy a programar ahora en mi teléfono nuevo. No es la primera y rutilante. No es la primera vez que te pido que me lo recuerdes. O sea que... Claro, es que encima se queja, ¿sabes? Se queja. Pero me lo va pidiendo. Mundo ferias. O ferias, eventos, este tipo de saraos, ¿tú crees que son...? Yo solo he ido una vez a Bolonia el año pasado. A mí no me sirvió para nada. Yo es que también, o sea, lo de no hay nadie al volante es verdad. O sea, yo no sé por qué me presento a ferias de ilustración infantil, que luego encima me seleccionan, pero yo no hago ilustración infantil. Entonces sí, yo, tu rollo no es muy infantil. No. Tampoco es que sea súper adulto, pero tiene unos códigos bastante... Sí, no es muy infantil y no tengo... O sea... No sé, que luego pues fui a Bolonia porque me hacía mucha ilusión y, a ver, visualmente es brutal, ¿no? O sea, porque tienes libros de todo el mundo, una exposición de ilustradores brutales, bueno, no una, un montón de exposiciones de ilustración brutales por toda la ciudad. Entonces, como experiencia es muy guay, profesionalmente, como lo típico que hacía la gente, de que pedía citas con los editores y tal, yo no pedí cita con nadie. Uh-huh. Tú te colabas, ¿no? Tú llegabas ahí con una botella de vodka, por ejemplo, y un portfolio así desarrapado y decía, ¡apartarse de las editores! No llevaba ni portfolio ni nada. ¿Ah, no? ¿Sabes? No. Ibas solo con la botella de vodka. Solo al vodka. Solo al vodka y al parmesano. Así, así. Entonces, a ver, tampoco me puedo sorprender de que no me saliera ningún curro de ahí. Pero así era. Bueno, quién sabe, igual en el mundo del espectáculo culinario, no sé. Sí, sí, sí. A lo mejor en Bolonia no, pero en otras ferias. En otras ferias. Conspicuas, conocidísimas, pues. Claro. Tremendo mamahuevos estás hecho. Hay que llevar portfolio siempre, hay que pedir cita a esas cosas. Para Gulen, para el Salón del Comité de Barcelona, para todos estos sitios. Y tampoco es tan complicado. Desde aquí, para la gente que esté pensando en eso, casi siempre en todas las webs hay un sitio de parte de profesionales para poder pedir cita, que se lo apunten. Bien, ahora que ya Cristian ha hecho dos o tres tonterías, vamos un poco al mundo redes sociales. ¿Tú trabajas eso, lo gestionas bien, te preocupas, le dedicas tiempo a tus redes sociales profesionales? Sí, le dedico tiempo, pero no sé. O sea, tengo muchísimas dudas con... O sea, no creo que... Creo que le dedico más tiempo del que debería. Sí. Y creo que muchas veces... creo que no... Hay trabajos que me han salido por redes sociales, eso sí. Uh-huh. Pero tampoco tengo un perfil como súper alto, ¿no? O sea, yo qué sé. No soy influencer. Has concretado poquísimo. Más o menos cada cuánto actualizas, no sé. Vale, vale. ¿Cuánto vale, rato vale. le puedes echar de estar conectada, sumada a las redes al día? Es que estoy muchísimo conectada a las redes, pero porque estoy un poco enganchada. O sea, creo que eso tendría que desligarlo de la actividad profesional porque es puro cotilleo. ¿Felicitas a la gente en LinkedIn por su cumple? No, LinkedIn no lo he usado nunca. Eso ya es de estar muy enganchado. Pero estar enganchado a LinkedIn es muy difícil, más productivo que estar enganchado al Facebook o al Instagram. Te diré que esto es una anécdota real. Una vez, fíjate cómo ha ido evolucionando LinkedIn, que es una red laboral. LinkedIn. Quería abrir Facebook en el móvil, no me di cuenta, le di a LinkedIn y pasé un buen rato hasta que no me di cuenta de que el muro de LinkedIn no era el de Facebook. Así que fíjate cómo está de profesionalizado. Eso explica un poquito por qué las redes sociales de En Franca Decadencia son una puta mierda, y es porque las lleva don Cristian, puta mierda, que ni siquiera ha publicado, que no hemos subido todavía al programa de Juanma Laguna, que no teníamos... Bueno, eso sí lo publicaste. Pero no has anunciado que hoy teníamos a Ana Bustelo. A Ana se le dará mal, pero a ti es que directamente no se te da, querido. Pero yo hago un fotomontaje semanal con cada programa. Uy, a lo mejor has ido al fisioterapeuta a que te den un masaje, pero a lo mejor te hernias haciendo ese fotomontaje semanal. Aparte de que yo soy muy activo en Google Plus, lo que pasa que es el que... único, está solo. Pues puede ser. No voy a insistir, pero la verdad es que has estado fino. Sí. Has tenido cintura, ya arreglaremos cuentas. Y no sigues pero... el RSS feed sí, de el Blogger. Y el Fotolog. Tú estás en el Fotolog ahí que echa humo el Fotolog. Pues está el MySpace de Franca de Cadena. Exacto. Que está a tope. Lo que pasa es que no lo mira. A ver, cállate. Claro, tío, si no lo miras. Ana, ¿hay brecha salarial en el mundo de la ilustración editorial? Que tú sepas. ¿Brecha salarial? Entre ilustradoras e ilustradores. En plan, ¿a ti te pagan menos que a tus compañeros? Yo diría que no, pero creo que sí. O sea, diría que no, como... A ver... Pues ya está, vamos a la guerra, ya está. ¿Qué más necesitamos? A ver, yo por mi experiencia personal... sois que... intratables, ¿eh? O sea, no, perdona. Milagros, vamos a hablar tú y yo porque esta gente no se puede hablar. Yo no entiendo de nada, pero no me importa, pero estáis muy mal esta tarde. Con lo maja que es ella. Estáis fatal. Os voy a dar dos tortazos. Pues sí, por favor. Bueno, de acuerdo. Sí, por favor. Pedimos perdón. Vale. Milagros que ha contestado. Yo creo que sí, pero creo que no. ¿Qué? Sí. Oye, pero vosotros os escucháis cuando habláis. Que no estáis para hablar, ¿eh? No Cristian, estáis para criticar. Ahí yo creo que te han dado, ¿eh? No estáis para criticar. Yo me escucho de nuevo todos los programas. Y estoy sí, mientras haces el fotomontaje. Sí. Mientras hago, que me llevo un ratito y estoy de acuerdo contigo, Ana. Claro. ¿Puedo explicarme? Sí, mientras se suenan los mocos el amigo. Muchas gracias, Pablo. Te voy a cortar el micrófono, trompetilla. Ay, si te lo pido siempre y nunca lo haces. Ya, pero te lo he cortado las tres veces anteriores. Por favor, Ana, continúa. Vale, decía que basada en mi propia experiencia, y esto no es ninguna tontería. O sea, la sensación que tiene una siempre es que no existe la brecha salarial, que es una cosa generacional. Pero luego de repente pasan cosas como que miras datos o miras estadísticas y, por ejemplo, en la encuesta de APIM, sale que las ilustradoras cobramos un 40% menos. Entonces no tiene tanto que ver con lo que yo crea, sino con las estadísticas. Sí. Bueno, claro, pero no también es verdad no que... está sesgado por ilustración editorial y puede que tenga que ver con que, en general, el sector editorial... Bueno, el sector infantil, no tanto editorial. En el sector editorial sí que somos más mujeres... Y en animación o publi hay más hombres. Y la animación y publi está mejor pagado que el editorial. Bueno, se podría... Hombre, la publi sí. Sí, la o sea, puede que sea por eso, no lo sé seguro. Es verdad que el sector editorial además ha pegado un bajón con la crisis. Ha pegado, brutal. No, está pegando. Está terrible. Ahora... habría que mirar más, pero si los datos que ha publicado APIM se corresponden con la realidad, a mí un 40% me parece... Salvaje. Más que salvaje, es sí, que no sí, se me sí. ocurre Hombre, una sí, palabra. Claro, pero... claro, por eso ahora no parece tan tonta mi respuesta. Pero creo que sí. A ver, es una cosa es la percepción perdóname personal... Perdóname que te corrija, eso es como hacer una tesis doctoral súper interesante y titularla Mis movidas. O sea... la primera frase... Ya, igual no he entrado bien, es verdad, es verdad. No cómo... pidas perdón, ahora que lo tenías contra las cuerdas no pidas perdón. No, no, no, es un... Ataca. Es mi gesto de... Es que, no, claro... no te lo decía a ti, no, se lo decía a ella. Ah, claro, que no. Te ataque sí, a ti, yo cretino. Yo sí te he entendido. Ah, que, como he hecho el gesto este... Ya, tú haces muchos gestos. No es de pedir pero perdón, no nos importa. Es de... No, da igual. De quédate. Filólogo de los 70. Shh. Ya. Vale. Venga. El de pedir bueno, perdón lo trabajáis poco. A ver, aquí, me parece. No, te acabamos ¿no? de pedir disculpas ya, sí, nosotros somos... Mira, Milagros, somos Milagros ¿cómo que no, Milagros? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nosotros somos tan ofensivos como humildes. Bueno, ofensivos sí, pero humildes creo que no. Qué fuerte, qué espera, fuerte. Espera. Lo que me está diciendo... Este no pegaba, Cristian. Pues te está diciendo la verdad. No, pero no precisamente. Eso es para cuando dices una tontería. Ah. Bueno. Ah. A ver, lo más humillante... Mejor. Mejor. Eso está guay. Lo más... Oye, no, ¿ves? Ahora ya me he equivocado. Se pierde, estaba se aquí ha perdido, abajo. Se ha liado. Sí. La cosa más machista que te ha pasado en el trabajo, después de que nos riéramos de ti por la contestación y de... Y del mansplaining de cómo tengo que llamar a mi tesis y tal. Ese, o, por ejemplo, sí. La más machista después no, de esa lo no que es la más machista. Hace Cristian. No sé si me ha pasado algo ahí como súper machista, no sé. La típica cosa de... que si quieres participar en un libro de chicas, que te digan si tienes una sensibilidad especial por ser chica y todas esas cosas de sí, chicas aquí, en la punta del... y tal. Bien. Las cositas de chicas. Vale, estupendo. Pues venga, sabemos que te gusta el reggaetón. Pues ahora sí entra el chinchún, Cristian. ¿Quieres pedir disculpas ahora que tienes una oportunidad? ¿Pero y estás porque en antena? Lo sabes tú. Aquí las preguntas, ¿quién las hace? Uy, se escande la hojita. Pues no. ¿No quieres pedir disculpas? No, no. O sea, para nada. Volverías a hacerlo, ¿no? Reggaetón, perreo, siempre que pueda. ¿Sí? Claro. Vale. ¿Has perreado en público en una fiesta alguna vez? Hombre, claro. Ah, joder, mierda. No sé que esto iba a ser mucho más impactante. Pues hay que verlo. Ya, sí. Pero esto es radio, esto es radio. Sí, pero. Si lo peor es lo bien que se me da. ¿Ah, sí? Claro. Eso es lo mejor. Puede claro, ser claro. Bueno. Claro, claro. Yo veo que aquí se está fraguando un dúo muy peligroso, Milagros. ¿Nos entre podemos Ana y ir tú, a bailar? Pues tienes que ir a Telecinco. Estás hablando con una mujer que nos acaba de decir hace menos de una hora que la cerveza no quita la sed, que para la sed lo bueno son los cubatas. Hombre. Te lo recuerdo, te lo digo por si tú... Digo, a lo mejor... bueno es el agua. Ya, ahora di que el agua, ya, ahora... Vaya tela, venga, a ver, la última. ¿Cuál es tu trabajo más avergonzante? ¿Cuál ha sido tu trabajo más avergonzante? Aquello que digas, esto no se lo enseñaría yo ni a mi madre. ¿Pero de horror o de vergüenza por otros motivos? De que un trabajo, como profesional de la ilustración, algo que hayas hecho que digas, madre mía, vaya mierda que me calqué aquí, por el motivo que sea, porque yo no sabía hacerlo, porque me lo pidieron así. Hice un cartel bastante horroroso para Amnistía Internacional. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Horrible, horrible. Era para una campaña de hacer un colegio en no sé dónde y en vez de hacer un colegio pusieron una tele con Telecinco o algo no, así. No, fue una cosa de una agencia de publicidad que me encargaron una cosa, bueno, pues una campaña sobre... no me acuerdo qué era... inmigración y fronteras y tal. Entonces la dirección de arte la llevaba un tipo de una agencia de publicidad muy mal llevada. Uh-huh. Muy mal llevada. Y al final acabé haciendo una especie de pastiche muy feo, con muy poco sentido. No había por dónde cogerlo. Uh-huh. Y ya está. Y encima cobré muy poco porque fui muy por pava. Encima. Fui muy pava y como era para Amnistía Internacional. Ah, pues, dijiste. Son buenos. No, ya. Tiraron ahí un poco del hilo por de supuesto, esas cositas y ya. Pues mira, lo digo para eso. Que, uh-huh. que es mejor cobrar bien. Y es mejor que los ejecuten, joder. Y si luego quieres dar tu pasta y colaborar en la causa uh-huh. que quieras, pues te encargas tú ya. Pero bien. Es mejor así. Bien, pues con estas palabras hemos terminado ya la entrevista. Oye, pues se ha pasado el tiempo. Ha sido. Ya siempre pasa. Cuando las entrevistas se dan bien, son cortas. Ay, qué bien. Pero me habéis hecho llorar, o sea, que tan corto pero intenso. La segunda persona que me hace llorar aquí en la radio. Yo lagrimitas no he visto. ¿Tampoco? Joder, no. ¿Y qué te crees que me estaba sí, secando sí, con sí. un Kleenex en los ojos? Sí. ¿Qué te crees? ¿Que me sueno los mocos por los ojos? Sí. No es desagradable, pero tiene también sus límites, maldita sea. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por venir. Esperamos que haya sido menos duro o menos desagradable de lo que tal vez haya resultado. Y esperamos que lo hayas pasado bien. Sí, muy bien. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Milagros Milagrosa, por venir. Ninguna, me ha encantado. Sí, claro, como te has podido reír de nosotros, atacarnos y decir que somos malas personas y ofensivos, pues estás no, encantada. Sí, yo quiero. Bien, Cristian, ¿qué tenemos? ¿Tenemos alguna cosa pendiente hoy? No, se nos ha olvidado decir que era el programa número 46. La edición número 46. Hay que ir pensando en la del 50. Por cierto, ya aprovecho este momento tan especial para decirte que a lo mejor la semana que viene no hacemos programa. Depende. Hay un viaje pendiente, ya te informaré, y tú seguramente no informarás por las redes a nadie, porque en el Google Plus estarás tú solo haciendo, gritando eco y no habrá respuesta. Nada más, solo queremos deciros que no olvidéis... ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué está sonando? ¿Tú sabrás? Qué bonito. Tú eres el que pone estas mierdas. Yo estoy oyendo como unos pajaritos. Claro. Me encanta, oye. ¿Pero los pones tú? No, eso que no lo he puesto yo. No, lo ha puesto Rita la pollera, que la he visto yo. No te jode. Recordad que podéis encontrarnos buscando en Franca Decadencia en iVoox, en Facebook y en la página web de Radio Ela. Podéis escucharnos también en Hipop FM los jueves a las 9 de la noche. Un saludo, Ricard. Y podéis encontrarnos también en esos rincones a los que la gente sensata os dice que no os acerquéis demasiado. ¿Es tu móvil? ¡Hostia! ¡Es mi móvil! Joder. Sí, perdón. Uy, perdón, digo, joder. Vaya. No, perdón. Yo pensé que era un truco tuyo. Es que tengo el teléfono nuevo y, claro, y he puesto el temporizador para que suene dentro de una hora y no me daba cuenta. Vaya, parece que llevas despidiéndote. Se está moviendo el teléfono y como veo mal... Pues ¡ay, no me he dado cuenta! Bueno, esto es la magia del directo. Sí. Ha sido un giro impresionante. Muy bien. Pues yo pensaba que era un truco tuyo. Digo, este cabrón me está poniendo ahí algún vacile y encima se está riendo de mí. No. Vale. Bien, pues ya está, misterio resuelto. La próxima vez el móvil en vibración, señor decadente. No sé, es un móvil chino. Todavía no sé cómo se pone vibración china. No lo domino aún. El móvil bien silenciado. De momento estoy con los palillos. El móvil silenciado, nos aprendemos cómo suena también. Venimos con los mocos sonados y no nos ponemos así de subnormalitos. Bueno, si con te parece, los entrevistados. Podemos empezar por llegar a tiempo, que sería todo un detalle. No quiero. Ya hablaremos tú y yo. En fin. Bueno, no nos queda nada más que decir, salvo una pequeña cosa. 1, 2, 3, que la decadencia no decaiga.